Todo el mundo sabe que las estrellitas brillan en la noche cuando vamos a dormir. Pero nadie sabe que yo tengo una junto con la luna, bien guardada en un papel. Cuando el sol se asoma por esa ventana,